a tener los recaudos necesarios para que sean abordajes que permitan a otras personas que escuchen y que accedan a esa información a reconocer la matriz de cómo opera la violencia, cómo se puede salir de esas situaciones y no solamente aportar detalles morbosos o que apunten a una lectura sobre datos de la intimidad solamente por la curiosidad misma, sino reconocer que la información tiene un fin socialmente útil y que desde ese lugar en los medios podemos hacer aportes interesantes y necesarios para que cualquier persona en situación de discriminación, en situación de violencia, pueda conocer las vías posibles, las herramientas al alcance para poder empoderarse y salir adelante.